A lo largo de la historia ha existido lo que nosotros podríamos llamar el conflicto entre géneros. Hombres y mujeres que no se ponen de acuerdo hasta dónde tiene derecho uno sobre el otro. Así que esto es parte de la historia de la humanidad. Y cuando llegamos a la iglesia, pues el conflicto también se debe abordar desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Los dos extremos históricos son el machismo por un lado y el feminismo por el otro, en relación con este asunto de la diferencia de géneros. ¿Qué es el machismo? Es la imposición del varón sobre la mujer y la supresión de sus derechos. Me refiero del derecho de las mujeres. Y el lado opuesto, el feminismo, ¿cuál es? Es esa revolución que el sexo femenino reclama tener los mismos o incluso más derechos, si fuese posible, que el de los varones. Entonces, la historia nos enseña que normalmente la gente oscila de un extremo al otro. Pero cuando vamos a las Escrituras encontramos el balance de Dios. Ya desde la enseñanza anterior abordamos el tema de la piedad. Y ahí explicamos que la piedad es esa reverencia, ese amor y temor que se le da a Dios al entender su grandeza y su dignidad. Y en este pasaje, Pablo continúa hablando del orden que debe de haber en la iglesia, especialmente en el servicio donde se glorifica a Dios y donde se enseñan las Escrituras. En el versículo 8 se le habló directamente a los varones, y a partir del versículo 9 se le habla a la mujer, y en la enseñanza anterior vimos cómo Dios le dice a la mujer que debe de vestirse de una manera que corresponde. Y ahí en el versículo 10 dice que en lugar de poner énfasis a su apariencia externa, la mujer debe de vestirse con buenas obras como corresponde a las que profesan la piedad. Piedad es esa reverencia, ese temor, ese respeto a Dios. Esa es la piedad. Así que aquí se le está hablando a mujeres que dicen ser cristianas, que profesan la piedad. Mujeres que dicen públicamente que les importa a ellas lo que Dios quiere. Eso es la piedad. Y entonces a las mujeres que quieren ser piadosas, a las cristianas, se les dice, entonces vístanse de acuerdo a esa profesión que ustedes hacen. Pero ahora no solamente va a enfocar el tema de la piedad en lo que respecta a su adornarse, sino también en la relación con lo que tiene que ver con la enseñanza y el liderazgo en la iglesia. Y ese es el tema de esta entrega. El rol de la mujer cristiana en las reuniones. El rol de la mujer cristiana en la iglesia es el título de este mensaje. Con base en esta escritura que ya leí de 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Y hoy vamos a aprender en este pasaje tres puntos principales. Primero vamos a ver aquí en el pasaje cómo en realidad dice lo contrario de lo que la mayoría piensa. Lo primero que vamos a ver es el fundamento bíblico para desbaratar los extremos del machismo y del feminismo. Esto en los versículos 11 y 12. Después vamos a ver dos razones que Dios nos da para justificar la limitación femenil en cuanto al liderazgo de la iglesia en los versículos 13 y 14. Y por último, en el versículo 15, vamos a ver la alternativa bíblica para la mujer en cuanto al ministerio. Esos son los tres puntos del mensaje de hoy. Repito, en primer lugar vamos a ver el fundamento bíblico en contra de los extremos. Después vamos a ver las razones de Dios para limitar el liderazgo femenil en la iglesia, y después lo que Dios le da como alternativa a la mujer para desenvolverse como hija de Dios. ¿Estamos listos? Vamos pues al primer punto del mensaje de hoy. El fundamento bíblico para desbaratar los extremos del machismo y del feminismo. Fíjense, un deber que se le da a la mujer en el versículo 11. ¿Están listos ahí conmigo? Vuelvo a leer. Dice que la mujer, ¿qué dice? Aprenda. Así empieza este pasaje. Que la mujer aprenda. Por desgracia, la mayoría de los oyentes, la mayoría de los lectores, cuando escucha esta frase, la interpreta inversa. La interpreta como un mandato a la mujer a hacer algo que no está haciendo. Y en parte es cierto. Pero nosotros perdemos una rebanada del significado de esta frase porque olvidamos o ignoramos el contexto en el que se dio. En los tiempos de Pablo, recuerden que él está hablando a Timoteo. Timoteo, según el capítulo 1, en el versículo 3, se le dijo ahí a él, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Timoteo está en Éfeso. Así que esta es, como quien dice, la segunda de Pablo a los Efesios, ¿me entienden? No más que indirecta, a través de Timoteo. La iglesia cristiana en Éfeso está compuesta de judíos convertidos al cristianismo que radicaban en Éfeso, y griegos y de otras nacionalidades, lo que la Biblia llama gentiles, convertidos al cristianismo del paganismo, incluidos en la iglesia. Entonces, en la iglesia se juntan ex-judíos, ex-paganos, todos cristianos, juntos como una familia espiritual en la iglesia local. ¿Me están siguiendo? Bueno, para los que no saben, tanto los judíos como los griegos habían borrado los derechos de la mujer. No había derechos para la mujer entre ambas culturas. Las mujeres no tenían derecho a la educación, no tenían literalmente ningún derecho. Entonces, lo que a nosotros que vivimos en el siglo XXI nos podría parecer una ofensa a las mujeres, en realidad es una defensa de las mujeres. Porque Pablo está diciendo que las mujeres, ¿qué dice? Aprendan. ¿Ahora entienden lo que está diciendo? Los judíos por tradición decían que las mujeres no aprendan. Los griegos decían por costumbre que las mujeres no aprendan. Y ahora viene el cristianismo y dice, no, que las mujeres aprendan. ¿Ven la diferencia? Quizás algunos, incluso en su propio trasfondo cultural, les tocó. ¿Saben que en la época de algunos de nuestros abuelos o bisabuelos, a la mujer no se le dejaba estudiar, no se le dejaba superarse y progresar? ¿Sabían eso? ¿A alguien le tocó? Yo todavía recuerdo conversaciones de mis abuelos y algunos de mis tíos. A las mujeres se les desmotivaba para que fueran a la escuela. Y es probable que incluso algunos de ustedes todavía vivieron en ese contexto, donde la mujer, no, ¿para qué? Si nada más va a andar criando hijos, le decían, ¿verdad? ¿Para qué se supera? Hay que se quede en la casa, mejor que aprenda a planchar. Así, yo llegué a oír esas conversaciones. ¿Soy el único? ¿Alguien más? Entonces, miren, muchas manos. Esa mentalidad ha sido parte de la cultura, no solo de la cultura latinoamericana, pero de una cultura milenaria. Y aquí Dios empieza dando la orden. No, la mujer no solo tiene el derecho, pero la iglesia tiene el deber de que las mujeres tengan un espacio para aprender. Para aprender. Esto, en primer lugar, es un golpe contra ¿qué? Contra el machismo, hermanos. ¿Se fija? Eso es un golpe contra el machismo que dice, ¿para qué? ¿Para qué estudian? Pero no, Dios manda y Dios provee para que las mujeres aprendan en la iglesia. Este pasaje se está refiriendo a la enseñanza bíblica de las Escrituras en las reuniones cristianas. Lo sabemos por la frase del versículo 12. Dice, yo no permito que la mujer enseñe. Ahora acuérdense, los cristianos no tenían Biblia como nosotros tenemos. Para que ellos pudieran participar del aprendizaje se tenían que congregar. Y donde una persona enseñaba. Así que aquí se está hablando en el contexto de las reuniones de la iglesia. ¿Me doy a entender? La palabra enseñe ahí en el versículo 12, yo no permito que la mujer enseñe, tiene un análisis gramatical en el original que se refiere a una enseñanza repetitiva o continua. En pocas palabras está hablando a la enseñanza continua en la iglesia, es decir, al oficio de maestro o predicador. Pero antes de que se ponga el énfasis en lo que la mujer piadosa no puede hacer, Pablo empieza con un imperativo positivo diciendo, no, que la mujer aprenda. Si es verdad, ella no va a enseñar en la iglesia, pero eso no significa que no puede aprender. Ya debe de aprender. Ella sí puede hacer cosas. Y lo que sí debe de hacer es aprender. Y a partir de hacer esa aclaración, el asegurarse que las mujeres tengan garantizado su espacio para aprender la palabra de Dios, para ser edificadas, entonces él procede a hacer dos aclaraciones en lo que respecta a cómo debe de aprender la mujer en la iglesia. Todavía en el versículo 11, observen el versículo 11, dice que la mujer aprenda, y luego dice el texto ahí, calladamente en la Biblia de las Américas, y en segundo lugar dice, con toda obediencia. Voy a explicar las dos frases. En primer lugar, la palabra calladamente en griego es la misma palabra, idénticamente el mismo término griego que se usó en este mismo capítulo, en el versículo 2, cuando dice que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Y luego en el versículo se vuelve a usar en este capítulo. Básicamente, ¿se acuerdan cuando estábamos en esa lectura? Yo les dije que debemos orar, ahí se está hablando de la oración en ese contexto. Yo en aquella ocasión, ustedes lo pueden escuchar todo completo, yo les dije que debemos orar para que Dios nos deje vivir de una manera. Debemos orar por los gobernantes para que nosotros podamos vivir con paz interior y paz exterior. Yo les expliqué. La palabra paz exterior, o como decimos nosotros en español, con paz y tranquilidad. La paz se refiere a las circunstancias externas y la tranquilidad a la actitud interna. Y en aquella ocasión yo les dije, usted puede tener paz por fuera y todavía tener conflicto y turbulencia en su interior. Esa palabra tranquilidad interior es la que se está usando en este versículo 11. Cuando se le dice a la mujer en 1 Timoteo 2:11, volviendo ahí al texto, que la mujer aprenda calladamente, no se refiere a que ella no puede hablar. Se refiere a que ella debe estar tranquila interiormente. No debe estar convulsionada. Tal parece que algo sucedió en la iglesia en Éfeso. Recuerden que un tema dominante en toda esta carta es la falsa enseñanza. Desde el capítulo 1, Pablo dijo en el versículo 3, te rogué, dice, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a alguno a que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Había un problema de falsa enseñanza en la iglesia. Había personas que en la iglesia estaban activamente enseñando mentiras. Y había otros que les estaban haciendo caso, les estaban prestando atención. Por lo que vemos aquí ahora, es obvio que hubo mujeres participando del problema. Hubo mujeres que le hicieron caso a los falsos maestros y que ellas se convirtieron ingenuamente en las voceras de ellos. Cuando los maestros de Dios enseñaban la palabra de Dios en las reuniones, más de alguna mujer se ha de haber atrevido a interrumpir la enseñanza diciendo, no, no, ¿por qué? A ver, no. Y interrumpían a los maestros de la palabra. Pero esa interrupción no era solamente una interrupción, sino era una expresión visible de un conflicto interno que tenían las hermanas estas que ya les habían creído a los falsos maestros. ¿Me están siguiendo? Entonces, él está diciendo, hermanas, aprendan, aprendan, pero asegúrense que aprenden de verdad, de corazón, porque algunas a lo mejor pueden estar calladas, pero todavía en su corazón inquietas. Por eso en primer lugar se le dice, la mujer debe aprender, pero la mujer debe asegurarse que tiene una actitud interna que es realmente enseñable. Y cuando hablamos de la tranquilidad interna, nos estamos refiriendo a las emociones, hermanas. A las emociones. La madurez espiritual está íntimamente relacionada con la madurez emocional. Es importante que las mujeres aprendan a sujetar sus emociones bajo control. Vuelvo a decir. Las mujeres necesitan aprender a poner bajo el señorío de Cristo sus emociones. Porque dicen, no, es que yo siento que... Sí, pero hay unas veces que lo que sienten las personas rebasa lo que Dios establece como aceptable. Y en ese caso la mujer tiene que aprender a poner su corazón bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Y no alebrestarse, como decimos por allá. Tengo una pregunta para usted, hermana. ¿Ya aprendió usted a controlar sus emociones? No me conteste. Contéstese usted misma. Ni siquiera es necesario que me conteste, porque los que viven con usted ya saben. ¿Hasta cuándo usted va a empezar a trabajar en esta área si no lo ha hecho todavía? Sus emociones. El hogar es un buen lugar donde empezar. ¿No creen? Porque ahí sobran oportunidades, ¿verdad? Pero es un buen lugar donde las mujeres pueden desarrollar la habilidad para controlar sus emociones. Y aprender a... Y aprender, valga la redundancia, aprender a aprender con una actitud tranquila. Pero no solo se les manda a ellas asumir responsabilidad de su ser interior a la hora de la enseñanza, sino que además a la mujer se le manda, en lo que respecta a su propia persona, tranquila, tranquila. Y en lo que respecta al liderazgo de la iglesia, sujeción. Fíjense ahí el texto una vez más. Dice el 11, que aprenda calladamente, que aprenda con toda obediencia. ¿Observan eso? Literalmente el texto original, como Reina Valera lee, con toda sujeción, y se refiere al liderazgo. Y luego el versículo 12 explica, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. La palabra permito, el verbo aquí, permito, se usa 18 veces, ese verbo griego que está debajo de esta palabra, se usa 18 veces en el Nuevo Testamento, y todas, sin excepción, todas las veces que se usa este verbo en el Nuevo Testamento, se refiere a permitir cosas que alguien quería definitivamente hacer. O sea, lo que está diciendo aquí es que en la iglesia definitivamente había hermanas que querían pastorear. Ahí tenían un problema en esa iglesia, porque había unas hermanas que decían, ¿por qué nomás los hombres predican? A ver, no. Aquí en Cristo nosotros ya somos iguales. Ahora, hagamos un paréntesis aquí, para recordar cómo Dios ha defendido la dignidad de la mujer en las Sagradas Escrituras. Escuchen algunos ejemplos de cómo Dios nunca considera a la mujer como inferior al varón en términos de naturaleza y de valor. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a la mujer en Génesis 1:27? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. ¿Se fija? Al mismo nivel los dos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo y Pablo con respecto a las mujeres cuando ambos estaban en su ministerio sobre la tierra? Muchas mujeres fueron una gran ayuda para el ministerio, tanto del Señor Jesús como el apóstol Pablo. Solo basta leer el final de muchas de las cartas de Pablo, donde él incluye una larga lista de saludos a colaboradores y hermanos en Cristo que él tanto apreciaba, entre los cuales abundaban los nombres de mujeres. ¿No es cierto? Aquí mismo en 1 Timoteo y en 2 Timoteo, Pablo elogia el trabajo de la madre y de la abuela de Timoteo. Y en el capítulo 5, cuando él está hablando de las viudas, él también habla del tema del valor de la mujer. Así que la mujer tiene la misma imagen de Dios. La mujer tiene un gran valor en términos de apoyo para el ministerio de la causa de Dios. En la Escritura encontramos una y otra vez reportes de mujeres que eran diaconisas, o sea, mujeres que se destacaron por su servicio en las cosas de Cristo. Aquí en 1 Timoteo 5, versículo 9, leemos que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Aquí hay ejemplos de récord de mujeres que sobresalieron por todo su ministerio, que bien se merecían que la iglesia cuidara de ellas. Si eran viudas y no tenía quien las mantuviera, la iglesia debía ponerlas en la lista de sostenimiento, porque eran mujeres que con una vida de servicio se destacaron como servidoras del Señor. Ahí en el capítulo 3 también Pablo va a decir, hablando de los diáconos en el 8, de la misma manera también los diáconos, y luego ahí más adelante en el versículo 11, de igual manera las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las diaconisas. Es decir, que las mujeres son de gran valor en el ministerio del Señor. Diácono significa servidor. En Gálatas 3:28, escuchen lo que dice la Escritura. Dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos son uno en Cristo. ¿Se fija? Delante de los ojos del Señor, en términos de valor, una vez que somos redimidos, no hay diferencias. Tenemos el mismo valor para Él. En 1 Corintios 11:11, pasaje que citamos en la cuando celebramos la cena del Señor, leemos también 1 Corintios 11, el versículo 11. Escuchen esto. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. ¿Se fija? Mismo nivel, mismo valor. En 1 Corintios, ya estando ahí, capítulo 7, versículo 4, se dice de la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así que la mujer tiene el mismo derecho de disfrutar de su marido al mismo nivel que el marido disfrutar de su mujer. Y aquí en este capítulo, en el versículo 39, 1 Corintios 7, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. O sea, Pablo está diciendo: hermana, usted es viuda, usted tiene derecho de hacer con su vida como se sienta mejor. Si usted quiere quedarse soltera, viuda, quédese así. Si quiere casarse, cásese, tiene derecho a disfrutar de ese derecho. Así que la mujer tenía muchos derechos que Dios defendió. En 1 Timoteo ya dijimos, volviendo allá al pasaje, en el capítulo 5, versículo 14, también le dice la Escritura: por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, no den al adversario ocasión de reproche. Es decir, deseamos en Cristo la mujer se realice en su máxima expresión, según su deseo, según su capacidad. Y por último ejemplo que quiero dar, ¿recuerdan en Efesios capítulo 5 cuando Dios le da instrucciones al matrimonio? Al marido le dice ¿Qué le dice? ¿Qué le manda Dios al hombre casado? ¿Alguien recuerda? Que ame a su mujer. Y que así como él, así mismo, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así, a ese mismo nivel, debemos cuidar y sustentar a nuestras esposas. Entonces, como pueden ver, todos estos ejemplos demuestran el gran valor que la mujer tiene delante de los ojos de Dios. ¿Tiene valor Cristo delante de los ojos del Padre? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí. ¿Pierde valor Cristo por sujetarse al Padre? No. Es una cuestión de orden. Es una cuestión de acuerdo. ¿Acuerdo entre quién? Acuerdo entre el Padre y el Hijo. ¿Pierde valor el Espíritu Santo por depender de Cristo? No, porque la Escritura dice en Hechos que cuando Cristo asciende al cielo, Él es el que derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Por qué tenía que esperar el Espíritu Santo hasta que Cristo? Porque ellos están en una voluntaria interdependencia. ¿Captan lo que estamos diciendo, hermanos? Una cosa es el valor y la dignidad, y otra cosa es la administración de responsabilidades. Pues de la misma manera en la familia y en la iglesia también. La mujer no tiene ninguna pérdida de valor y de dignidad por sujetarse al rol que Dios el Padre ha establecido en el hogar y también en la iglesia, hermanos. Es todo lo contrario, de hecho. Encuentra uno realización y satisfacción al conformarse al diseño por el cual fue creado. Esta mano fue diseñada para agarrar. Y si yo la uso de martillo, les aseguro que el que va a salir perdiendo soy yo. No es la mano. Dice, no, ¿por qué me vas a limitar? Si yo quiero usar mi mano de martillo, yo sabré, ¿no? A ver, tráeme un clavo. Pégale pues con todas tus fuerzas al clavo. Porque la mano no fue hecha para eso. El creador inteligente la hizo con un propósito en mente. ¿Cierto o no? Así también al hombre y la mujer. Y cuando nosotros nos conformamos al diseño original, es que experimentamos realización, satisfacción en su máximo nivel. Porque una mente muy inteligente nos creó. Entonces, tanto en el hogar como en la iglesia, Dios determinó que iba a haber un orden también. Y una mujer cristiana piadosa no solamente va a dejar ver su piedad a través de la forma en que se viste, especialmente en las reuniones, donde se trata de no distraer la atención de Dios. Así la mujer se viste de manera decorosa, que no es provocativa, y se reviste además con buenas obras. Pero además de eso, la mujer cristiana, que es sinónimo a mujer piadosa, no es diferente, es sinónimo ser piadosa, ser cristiana, en este contexto. La mujer piadosa también en la iglesia se comporta de modo que ella aprende con una actitud tranquila hacia su interior y con una actitud respetuosa hacia el liderazgo de la iglesia. Volvemos al texto de 1 Timoteo 2. Entonces, la mujer es valiosa y ella tiene el derecho de aprender, pero ella debe asegurarse que sabe poner sus emociones bajo control y se sabe poner bajo la autoridad del liderazgo que Dios haya establecido en la iglesia local. Y tal parece que algunas mujeres en la iglesia tenían una actitud insolente hacia el liderazgo. Es muy probable que ellas habían sido las que terminaron siendo engañadas por los falsos maestros infiltrados y estaban reclamando el derecho de enseñar y dirigir la iglesia. Pero la mujer piadosa es enseñable, no tiene una actitud interna de resistencia a la verdad. Por eso preguntamos, ¿sabe usted, mujer, sujetarse al varón en su casa? Ahí es donde empezamos a aprender. Porque si usted viene a la iglesia y se sujeta al liderazgo de la iglesia, pero no se sujeta al liderazgo de su casa, hay un refrán antiguo que decían, candil de la calle, ¿no? Claro que queremos que las mujeres se sujeten al liderazgo en la iglesia, pero también en la casa, ¿verdad? Muy bien, con toda sujeción. Había mujeres que cuando oían la enseñanza de la sana doctrina, refutaban. ¿Y se imaginan ese desorden en la iglesia ahí en Éfeso? No sé, supongamos que estaba alguien de los líderes de la iglesia en Éfeso enseñando del Evangelio. Hermanos, Cristo murió por nosotros y resucitó. ¿Se pueden imaginar una hermana diciendo, no es cierto? No es cierto. Así no era. O sea, ¿se imaginan qué valor para hacer eso? No es cierto, así no era. A mí ya me explicaron la nueva revelación. Cristo no tuvo cuerpo. Eso enseñaban los gnósticos que se estaban empezando a infiltrar. De hecho, es el problema que va a atacar el apóstol Juan en sus epístolas. Apóstol Juan, que se congregaba en Éfeso. Ahora las defensoras del nuevo evangelio. La hermanita Walterina. O sea, ahí interrumpiendo. No era. ¿Cuándo? Los varones son los que debían haber interrumpido respetuosamente, pero todavía firme, a los falsos maestros. Es lo que Pablo está diciendo. Mira, los hombres deberían ponerse las pilas, como decimos nosotros vulgarmente, y ya no deberían dejar a los falsos maestros seguir enseñando, pero son las hermanas las que los interrumpen a los maestros. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Eso no ha pasado en esta iglesia todavía. Dios nos guarde que pase, hermanos. Pero ha pasado en algunas, ¿eh? Yo conozco algunas historias. Ok, entonces, así como el machismo es demolido por el mandato que la mujer aprenda, también el feminismo es demolido por las frases que aprenda, pero con tranquilidad, que aprenda, pero con obediencia, con sujeción. Así que ni el machismo, ni el feminismo, sino el orden que Dios ha establecido, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿por qué razón, número dos, por qué razón Dios limita, Dios impide que las mujeres sean líderes en la iglesia? Hay un gran debate entre muchos evangélicos. Creen que sí las mujeres pueden ser pastores o maestras en la iglesia, y otros que no. Y estoy seguro que algunos de ustedes incluso conocen a pastoras, o conocen iglesias donde se le llama pastor y pastora al matrimonio. ¿Me entienden? Vamos a ver entonces eso a la luz de la Biblia. Y algunos alegan de que eran razones culturales de Éfeso por las cuales Pablo da esta orden, pero como ya la cultura ha cambiado, pues ahora estamos en igualdad. Pero tenemos que dejar, si nosotros presumimos de ser una iglesia bíblica, tenemos que dejar que el texto bíblico responda. Ahora, Dios va a dar dos razones por las cuales las mujeres no pueden ser pastoras y pueden ser líderes en la iglesia. Versículos 13 y 14. ¿Están listos? Vayan al texto conmigo. Fíjense cómo dice. La primera razón es la creación. La segunda razón es la caída. El orden de la creación. Segundo es el orden de la caída. Ahora, tengo una pregunta para usted antes de entrar al texto. Bueno, vamos al texto para... Ya lo mencioné, va. Dice, estamos en 1 Timoteo 2, 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pregunta, ¿de qué cultura era Adán? ¿Cuántos creen que Adán era latino? ¿Cuántos creen que Adán era anglo? Nadie. ¿Cuántos creen que Adán era...? No tiene caso hacer estas preguntas. ¿Se da cuenta? Es inútil esa pregunta porque esto rebasa toda cultura. Todas las culturas están metidas en Adán y Eva, ¿sí o no? Entonces, no es una razón cultural la que Dios va a darnos. Es una razón de creación. ¿Captan el punto? Si Pablo hubiera querido abordar esto desde una perspectiva cultural, lo más equivocado que pudo haber hecho era citar la creación, porque así hubiera hecho autodestruir su argumento. Entonces quiere decir que él tenía muy claro que él quería irse a una causa que no iba a ser demolida por ningún factor cultural. Y se fue a la primera de todas las causas. ¿Cuál es esa causa? La creación. El diseño original. Dice el texto una vez más, vuelvo a leer, versículo 13. Porque Adán fue creado, ¿qué dice ahí? Primero, después Eva. Entonces la primera razón es porque la mujer fue creada después del varón y no viceversa. La segunda razón tiene que ver con la caída, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, en cuanto a la creación, Adán fue primero, la mujer fue después. En cuanto a la caída, ¿quién fue primero? La mujer fue primero y Adán después. Y Pablo está diciendo, escúchenme, hermanitas que quieren ser pastoras. Dos razones por las que eso no va a suceder en la iglesia de Dios. Por diseño y por precedente histórico. En el orden de Dios, Adán fue creado primero y Eva fue hecha para Adán y no viceversa. Y en el orden humano, el hombre alteró el orden de Dios, la mujer se adelantó al varón y fracasó estrepitosamente y acarrió toda la maldición que nosotros ya vimos. Eso tiene que enseñarles una lección, hermanas, está diciendo Pablo. La pregunta que me hago yo es, ¿lo captan ustedes? Miren, tan sencillo como esto. Prendan la... Ustedes que ven la televisión pseudocristiana, vean la mayoría de los conciertos. Vamos a eso. Los conciertos. Las mujeres cantantes no se contentan con cantar. ¿Qué hacen entre canto y canto? La mayoría de veces. No percibe la iglesia. ¿Saben qué hacen? ¿No saben? Se los digo suavecito para que no lo... Enseñan. Eso es lo que hacen muchas mujeres. Vean los conciertos con discernimiento. Las mujeres se ponen a hablar y todavía usan frases imperativas. Ustedes deben, hermano. Y tú digo... Ya nos está predicando. Bueno, yo fui a una convención de pastores, hermanos. Yo he ido a reuniones de pastores donde las que están dirigiendo la alabanza eran mujeres. No hay problema que canten. Pero se ponen a regañar a los pastores porque no levantan las manos como ella esperaba. Nos empiezan a exhortar y todo. Esto es un desorden, hermanos. ¿Captan lo que estamos viendo? Deben tener cuidado las mujeres. Porque es sutil. No hay pastoras. La mujer no debe enseñar. ¿Cuántos saben que yo no escribí la Biblia? ¿Sí lo saben? Yo nomás la estudio. Al igual que ustedes. Y hay a veces que hay mujeres con más capacidad y talento para hacerlo que los hombres. Pero no porque una mujer tiene capacidad para tener hijos, por eso se llena de hijos. ¿O sí? No, ¿verdad? Tiene su tiempo y tiene su persona. ¿Sí o no? Entonces, no porque alguien tenga la capacidad, quiere decir que debe de usarla todo el tiempo, sino que a toda capacidad Dios le ha puesto límites, momentos y orden. ¿O no? Ahora, pensemos una vez más en el asunto de la creación. Volvamos al versículo 13. La primera razón que aquí se nos da es la razón de la creación. Dios creó primero ¿a quién? Al varón. Algunas mujeres no están contentas con eso, pero aquí les va la noticia. Si la mujer hubiera sido la que fue creada primero y el varón después, tampoco los hombres hubieran estado contentos, no se preocupen. O sea, que somos iguales. ¿Y saben por qué no? Porque estamos bajo pecado. Desde que cayó la raza humana, parte de los juicios que Dios estableció, volvamos a Génesis 3, nada más para recordarles con... la escritura enfrente nuestro. En Génesis 3 viene la serpiente, seduce a la mujer y luego Dios empieza a dar sanciones a cada uno de los desobedientes. Versículo 16, a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Observen la maldición después del pecado en lo que respecta a la mujer. Está relacionado con tus hijos, te va a doler, y con tu esposo, te va a doler. ¿Se fijaron eso? Una consecuencia de la caída es que ahora tener hijos le duele a la mujer. ¿O no les dolió, hermanas? ¿No les dolió? ¿Verdad que sí duele el parto? No hay una mujer sin Cristo a la que le gusta que su esposo la mande. No, ¿tú por qué me vas a mandar a mí? Ahí está el texto. El deseo del varón se impone sobre la mujer, una consecuencia de la caída. ¿Captan eso? Allá entonces, en 1 Corintios 7, volviendo al pasaje que leímos hace rato, perdón, 1 Corintios 11, versículo 7, leo: pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Fíjense lo que está diciendo ahí. Sigo leyendo, versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Escuchan eso? No, el hombre no fue hecho para la mujer. Por diseño, Dios creó la mujer para el varón, hermanas. La mujer encuentra su plenitud al ser ella complemento del varón. No es al revés. Por diseño. Sigo en 1 Corintios 11. Estoy en el versículo 8. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Como ustedes pueden ver aquí en 1 Corintios, este es un argumento repetitivo en la enseñanza de Pablo. La creación sienta un precedente, hermanos. La forma en que Dios hizo la familia sentó un precedente en cómo la familia se debe de administrar y también cómo se debe de administrar la iglesia. Por eso las mujeres no pueden ser líderes en la iglesia. Primero, porque Dios estableció un orden, creó primero al varón. Un pastor dijo: la iglesia que tiene pastora no tiene pastor. Piénsenlo. Ahora yo pregunto, ¿hay iglesias con pastoras? ¿Sí o no? ¿Hay algunas de ellas que son grandes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? O sea, que pareciera funcionar, digo, pues si les hubiera tan malo, ¿por qué crecen esas iglesias, no? ¿No? Pero eso no justifica. Es como les di el ejemplo de hace rato. ¿Hay mujeres que tienen muchos hijos? ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí conocieron a una mujer que tuvo más de 10 hijos? ¿Alguien? ¿Mi abuelita? ¿Entiende? Casi todos conocemos mujeres que han tenido muchos hijos. Ahora, ¿podría tener una mujer muchos hijos fuera del matrimonio? ¿Sí o no? ¿Eh? ¡Claro que sí! Así que los resultados no son necesariamente la evidencia de que algo está bien hecho, ¿o sí? No porque haya iglesias grandes dirigidas por pastoras, quiere decir que Dios está contento y que es una buena iglesia. Está fuera del orden bíblico, hermanos. Porque si se tratara de la iglesia más grande, entonces si la iglesia es buena porque es grande, entonces regresémonos al catolicismo. ¿No? ¿No? Pero esa ni siquiera es iglesia, según la Biblia. ¿Entienden? Entonces no se confundan por las apariencias. La verdad de la Sagrada Escritura debe regir, es la rectora de del orden de una iglesia sana. Por diseño de Dios. La mujer es gloria del varón, así como el varón es la gloria de Dios. En otro ejemplo, Pablo dice, la luna es el reflejo de la gloria del sol. La mujer también es el reflejo de la gloria del varón. No hay mayor gloria para una mujer en que ser una mujer sujeta, respetuosa. En eso encuentra ella también su gloria. Y en un marido que ama a su mujer, a la luz de la Escritura. Así que por orden de creación en primer lugar, segundo, por causa de la caída. Observaron el 14, volviendo en 1 Timoteo 2, 14. Adán no fue engañado, sino ¿quién? O sea, no fue Adán el engañado en el mismo sentido que Eva. Eva fue engañada. Ustedes conocen la historia. ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. Un estudio detallado del libro de Génesis capítulo 3 nos revela que Adán estuvo allí en el proceso del engaño de Eva. Él estaba mirando y Adán se dio cuenta del engaño. El problema es que Eva, en lugar de ir con Adán a discutir el asunto del árbol, ella le hizo caso a la serpiente, quiso ser como Dios, le hizo caso a la serpiente, le dijo, seréis como Dios. Y la mujer, pasando por alto la autoridad de su marido, ¿qué hizo? Tomó del fruto y comió. Y luego asume liderazgo, ¿y qué hace al hombre? ¿Qué le dice? ¿Le dio de comer a quién? Se altera el orden de Dios. ¿Pueden ver eso? Se sienta un precedente. Está demostrado históricamente en este pasaje y Pablo lo usa de una manera contundente. Por más que lo nieguen, una mujer por diseño es más susceptible al engaño espiritual que el varón. Aunque muchas mujeres se resisten a aceptar eso. Pablo está diciendo eso. Eso dice el texto de la Biblia. Algunos que están en desacuerdo con la limitación de la mujer impuesta en este pasaje alegan que esta prohibición solo se aplica a las mujeres de Éfeso. Pero eso no es lo que vemos. Porque Pablo también lo dijo en Corinto, que estaba en otro continente. Si fuera una razón solo cultural, ¿por qué dice Pablo en 1 Corintios 14, versículo 34, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley? Observan, no es un asunto cultural, es un estándar bíblico. Otras razones, ¿cuántas reinas hubo en Israel? ¿Alguien sabe? Solo una, y fue usurpadora, se llamó Atalía. Y fue la peor. No hubo reinas ungidas por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas sacerdotisas hubo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Cero, no hubo ninguna. ¿No podían serlo? Claro que sí, si las mujeres son muy capaces. Pero Dios no escogió ninguna. Pregunta: ¿cuántas mujeres escogió Dios para ser autoras de algún libro de la Biblia? Tiene 66. ¿Saben cuántas? ¿Saben cuántas? A ver, ¿cuál? Pues no, Esther no escribió Esther. Ni Ruth escribió Ruth. No. ¿Cuántas mujeres fueron líderes de la nación en Israel? Solo una mujer fue juez. Débora, ¿se acuerdan? Y en Jueces 4:7, Débora le dice, voy a ser juez por tu cobardía, Barak, para tu vergüenza. O sea, es un ejemplo de lo que no debía suceder en Israel. ¿Cuántas apóstoles, mujeres, eligió el Señor Jesús? ¿No había mujeres competentes para tal oficio? Claro que sí. ¿Cuántas escogió? Mencióneme un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de alguna mujer que fue afirmada públicamente como lideresa espiritual en toda la Escritura, al menos en el Nuevo Testamento. Ni una. ¿No pudo haber aprovechado Jesús para dejar bien claro quién era su madre y que todos la respetaran como líder de la iglesia? ¿No pudo haberlo hecho claro y directo el Señor Jesús? Por lo contrario, en Juan capítulo 2, en el primero de las señales del Señor Jesús, las bodas de Caná, Jesús voltea a su madre y le dice, mujer, no ha llegado mi hora. O sea, le dice, no me diga lo que tengo que hacer, señora. La señora María con sus hermanos llega, según Mateo 13, a buscar a Jesús. Pero es tanta la gente que rodea al Señor Jesús que no se puede acercar más. Y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y Jesús dice, mi madre, mis hermanos. Dice, y apuntando con el dedo dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Estos son mi madre y mis hermanos. Imagínense. Ahí la tenía de pechito el Señor Jesús para poner a su madre como corredentora y comediadora de Cristo. No lo hizo. Ni apóstolas, ni afirmó a su propia madre. En el Nuevo Testamento no se registra ninguna mujer ejerciendo funciones públicas continuas como pastora, maestra, evangelista. Aquí en 1 Timoteo, pasaje que vamos a estudiar en la próxima entrega con detenimiento. Observen, versículo 2. Un obispo, o sea, un líder de la iglesia, debe ser pues irreprochable. ¿Por qué dice el texto aquí marido de una sola mujer? ¿Por qué simplemente no dijo Pablo que sea casado? ¿Por qué no dijo en términos generales que el líder de la iglesia sea casado? Así hubiera dado el margen para que el líder, con que sea casado, una mujer es casada, sí, un hombre es casado, sí, ok. ¿Por qué tuvo que decir varón de una sola mujer? Cerró las puertas. No hay líderes en la iglesia que sean mujeres. Pero hay mucho espacio para la mujer ejercer liderazgo en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Se acuerdan de una mujer que se llamó Priscila en el Nuevo Testamento? Dice la Biblia en Hechos capítulo 18 que llegó un varón llamado Apolos, poderoso en palabra, y que, pero él necesitaba refinamiento en su enseñanza, así que dice la Escritura claramente que Priscila y su esposo Aquilas lo agarraron en privado, lo llevaron y en privado le enseñaron mejor la doctrina. Así que las mujeres sí pueden enseñar a nivel personal, pero no en la congregación. ¿Están siguiendo? En Tito 2, 3 y 4 se le manda a las mujeres más mayores que enseñen a las mujeres más jóvenes. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres también y a los niños. Las mujeres pueden orar en la iglesia. Incluso de eso se da instrucciones en 1 Corintios. Se le recomienda usar velo a las mujeres cuando oran en la iglesia, pero no pueden dirigir la oración de la iglesia. Las mujeres también reciben dones de enseñanza, ¿o no? ¿Por qué repartiría el Espíritu Santo dones de enseñanza a las mujeres si no lo van a poder usar? Claro que lo pueden usar, pero en su lugar y en su momento, como ya vimos. Y también a algunas le da Dios dones de liderazgo, pero para que los usen dentro de los espacios que se les conceden. Especialmente para empezar en su casa. Y ese es el último punto y vamos sobre el final. Versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Por qué pareciera Pablo de repente contradecir el Evangelio? ¿Observaron eso? Por todos lados, Pablo dice que la salvación se recibe por medio del arrepentimiento del pecado, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene a decirnos aparentemente aquí que una mujer se puede salvar, ¿cómo? Engendrando hijos. No, pues entonces mi abuelita se salvó 10 veces, ¿verdad? ¿Realmente está diciendo eso Pablo? Obviamente Pablo no ha perdido la cordura, no está contradiciendo el Evangelio, si él mismo en este capítulo lo acaba de decir antes, en versículos 5 y 6, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Es la salvación por la fe en el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo no está hablando aquí de la salvación de nuestras almas, está hablando de la salvación de la vergüenza de lo que acaba de decir en el versículo anterior. ¿Cuál vergüenza? La vergüenza que a Eva y la mujer trajo sobre la raza humana por haber pecado. Observen el paralelo de Pablo y así vamos a ir terminando el punto. Miren, Pablo apela a la creación y a la caída, ¿correcto? Consecuencia de la caída fue que la mujer ahora experimenta dolores al tener hijos. y que experimenta el descontento de ver que la voluntad del marido se le impone. ¿Sí o no? Son dos consecuencias, dos maldiciones de la caída, dos maldiciones sobre la mujer. Y ahora Pablo está diciendo, pues esta es tu redención, mujer. Lo que era tu maldición, ahora va a ser la evidencia de que tú eres una nueva criatura en Cristo. A la mujer caída le resulta maldición tener hijos y tener marido. Pues a la mujer piadosa le resulta en oportunidad para demostrar su piedad tener hijos. Versículo 15. Y ser sujeta a la voluntad del varón. Eso es lo que está diciendo él. Lo que originalmente resultó en maldición, ahora en Cristo es oportunidad para que la mujer demuestre piedad. Entonces, ¿en qué sentido se salva la mujer? Se vindica. Es decir, el primero de todos los ministerios de la mujer cristiana no es en la iglesia. ¿Cuál es? Dígame. Es en su casa, hermanas. Empiece con sus hijos. ¿Qué hay que enseñar a los hijos en el hogar? ¿Quién pasa más tiempo con los niños? Bueno, debería la mujer, ¿verdad? Al fin del versículo dice, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Modestia, vístase decentemente. Enséñale la fe en el Señor, en el Evangelio. Ame. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Cuál? Amar, ¿verdad? Fe, amor, santidad, en su casa, enseña a sus hijos y eso a usted la vindica. A Eva le acarrió descrédito a la mujer y ahora usted, por el ministerio que hace en su hogar y en la iglesia, bajo los límites que Dios ha establecido, usted, mujer, queda dignificada. Eso es lo que dice Pablo aquí en este pasaje. Entonces, termino diciendo, este pasaje, como dijimos al principio, es un golpe frontal contra el machismo y el feminismo. Y establece un orden en la iglesia. Yo sé que ustedes conocen pastoras que no lo son. No según Dios. Han usurpado el orden de Dios. Así como ustedes conocen iglesias donde hablan en lenguas que no son idiomas y no hay intérprete. Iglesias que irrumpen el orden de Dios. Y así podríamos seguir mencionando iglesias que no se sujetan al orden de Dios. Pero una iglesia que se presuma de ser bíblica, lejos de enojarse, haya contentamiento en seguir el orden que Dios ha establecido para su iglesia. En la próxima entrega vamos a ver lo que Dios manda ahora. Sí, hay que respetar el liderazgo varonil en la iglesia, pero es responsabilidad del liderazgo varonil cumplir con las credenciales que Dios ha establecido, que es tema del próximo mensaje. Oremos. Gracias damos, Padre, por esta enseñanza. Oramos para que pueda echar raíces en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Y en este momento quiero hacer una oración especial, Padre, por aquellos que están en iglesias donde las mujeres predican y enseñan, que es la forma más elemental de ejercer gobierno. Oro para que se puedan arrepentir las hermanas. Y los creyentes que se encuentran en esas iglesias desafíen a la luz de esta escritura a estas personas y a los varones que permiten que esto suceda. Y si no, Señor, se apegan al modelo bíblico, que tengan la valentía no solo para denunciarlo, sino para moverse si fuese necesario a una iglesia sana. En nombre de Jesús, amén.